Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, en la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Abriendo con todo esta transmisión con un gran compositor, un gran músico llamado Billy Joel, con el tema Piano Man, un tema que fue lanzado por allá por el año de 1973. Es un tema que se desprende del disco homónimo, que fue el segundo álbum que lanzó Billy Joel por allá por el año de 1973, y que vino a causar un gran efecto, ¿no?, en la audiencia, dado que fue un gran éxito ese material, principalmente por este tema llamado Piano Man. Bien, pues estamos por acá, listos para empezar a compartir con la audiencia material chido, y también ya saben, los colaboradores, pues aquí están listos ya también para compartir ese material tan bueno que nos hacen llegar por acá, como de costumbre. Vamos a saludar a la banda por acá, la banda que se está haciendo presente ya en estos momentos. Alexa ya está por ahí saludando también por acá la banda. Adán, también qué bueno que ya está Adán ya aquí ya pidiendo su material, ya tiene su lista. Bien, entonces Adán, buen material como siempre. Y Mitra por ahí también ya activó el chat oficial de Metal Blood. Qué bueno, Mitra, que ya ya lo activaste. Esperemos que hoy estés acá muy activo, como de costumbre, ¿no? Cuando te conectas, pues estás muy movidón acá, compartiendo y ya sabes, pidiendo material también muy bueno, ¿no? Y haciendo comentarios chidos. Bien, pues estamos por acá. Entonces, el invitado que tenemos el día de hoy es Billy Joel. Me acordé de este grandioso músico que es uno de los grandes del rock también, ¿no? Del rock y del pop, que ha venido a inspirarnos, ¿no? También con sus composiciones. Vamos a leer un poco acerca de lo que es Billy Joel. William Martin Billy Joel nació en Nueva York un 9 de mayo de 1949. Es un cantante, compositor y pianista estadounidense. Billy Joel ha grabado muchos éxitos populares y logrado más de 40 hits desde 1973, empezando con el sencillo que acabamos de escuchar llamado Piano Man, hasta su retirada en 1993, aunque sigue haciendo tours. Bien, pues vamos a lanzar otro material de Billy Joel, ya que estamos acá compartiendo este material tan bueno. Vámonos con una que se llama You're My Home. Esto dice así. When you look into my eyes and you see the crazy gypsy in my soul, it always comes as a surprise when I feel my withered roots begin to grow. Well, I never had a place that I could call my very own, but that's all right, my love, 'cause you're my home. When you touch my weary head and you tell me everything will be alright, you say, use my body for your bed and my love will keep you warm throughout the night. Well, I'll never be a stranger and I'll never be alone. Forever we're together, that's my home. Home can be the Pennsylvania Turnpike, Indiana's early morning dew, high up in the hills of California. Home is just another word for you. I never had a place that I could call my very own, but That's all right, my love, 'cause you're my home. If I travel all my life and I never get to stop and settle down, long as I have you by my side, there's a roof above and good walls all around. You're my castle, you're my cabin and my instant pleasure dome. I need you in my house 'cause you're my home. You're my home. You're my home, Billy Joel. Este tema se desprende del Essential de Billy Joel, este disco que se lanzó en el año 2001. Es un álbum recopilatorio, ¿no?, que tiene grandes temas que Billy Joel ha lanzado a lo largo de su carrera musical, o lanzó a lo largo de su carrera musical, ¿no? Dice aquí, el 26 de agosto de 2008, The Essential 3.0 fue lanzado conteniendo un tercer disco con 7 pistas adicionales. Sí, porque el anterior Essential fue lanzado en el 2001 y en el 2008 pues le agregaron un disco más, el 3.0. No, es pura calidad la de Billy Joel, me cae. Y por acá nos dice Adán, dice, Billy Joel se casó con la modelo de su video Uptown Girl, dice, rayado de ese tema, ¿no? Uptown Girl. Uptown Girl, no, pues sí, pues sí, ya sabes que de repente pues como que se conectan y pues ahí está, ¿no? Hay esa conexión y se entienden, ¿no? Creo que ha pasado muy seguido, ¿no? De repente así con algunos artistas, ¿no? Creo que hasta con ¿cómo se llama? Con ese, ¿cómo se llama este cuate? El vocalista de Guns N' Roses, se me fue la onda. También tuvo que ver, ¿no? Con una chava, ¿no? Axel, ¿no? Axel Rose. Tuvo que ver también con una chica, yo creo, de ahí de uno de sus videos y creo que también pues como que no duró mucho. Yo creo que Billy Joel a lo mejor sí se entendió mejor. Dice aquí, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock. Dice, ya bien puesta para escuchar buena música, dice Alexan. Bien, entonces Alexan, pues hagan sus peticiones, ya saben. Aquí juntos hacemos la transmisión. Vamos a lanzar unos temas por acá que tenemos ya aquí listos. Que nos comentaba Adán, ¿no? Dice, aquí mi lista, dice, esta rolita habla de la tragedia de cuando la música murió, dice, muerte de Richie Valens y Buddy Holly. Sí, creo que se murieron varios, ¿no? Artistas de aquellos tiempos, que estaban impactando bien cañón y estaban bien chavos, ¿no? Y pues sí, fue una tragedia bien cañona porque pues impactó, ahora sí que a la gente, ¿no? Que seguía mucho estas bandas, ¿no? Estos grupos, estos solistas que estaban impactando en aquellos tiempos. Y pues bueno, vamos a recordarlos con un tema que se llama American Pie, de Don McLean, en el que habla, ¿no?, acerca de esa tragedia. Como dice Adán, bien, vamos a lanzar esto que dice así, American Pie, Don McLean. Esto dice así. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music

And I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. American Pie, Don McLean, del año de 1971, de su álbum homónimo. Un tema muy bueno, vamos a leer un poco por acá. American Pie trata, es una canción folk rock escrita por el cantante y compositor estadounidense Don McLean, grabada y lanzada por la discográfica United Artists en enero de 1972. Su temática gira en torno a la cultura estadounidense de los años 60, con el conocido como día en el que murió la música como hilo conductor. Vamos a leer aquí lo que es el día en que murió la música. Acuérdense de esa tragedia, ¿no? Cuando murieron tres músicos bien famosos de aquella época, de los años 50. Aquí dice, el 3 de febrero de 1959, los músicos de rock and roll, Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, junto con el piloto Roger Peterson, fallecieron en un accidente aéreo cerca de la pequeña localidad rural de Clear Lake, Iowa. Posteriormente a este día se le conoció como el día que murió la música. Y ahí se inspiró Don McLean para escribir este tema, que es un tema bastante largo, pero muy chido, ¿no? Muy disfrutable. Tiene sus variantes muy, muy interesantes, sus variantes de movimiento, ¿no? De repente se tiende, bueno, empieza tranquilo, sube la velocidad, sube el dinamismo. Y luego baja, ¿no? Otra vez termina así, con esa variante, ¿no? Tan interesante. Eso hace que la música, pues, aparentemente sencilla, con pocos acordes, con pocas variantes, pues se note, pues, interesante, ¿no? Se aprecia algo, como algo así, bien estructurado, con esa influencia de las orquestas, ya saben, ¿no? De la música de orquesta, de la música clásica, de esos grandes maestros. Bien, pues seguimos por acá. Ese tema nos lo compartió Adán. Dice, dedicada a la realidad que se llevó la pandemia y que no va a volver, dice. Vientos, Adán, por compartir ese material tan bueno. Y seguimos por acá. Mitra ya también anda por aquí, dice, ya ando por aquí. Dice, saludos a toda esa banda nocturna rockera, dice Mitra. Vientos, Mitra. Y aquí Martita también. Buenas noches Martita. Qué bueno que estás por acá. Ya también pide su material. Enseguida pues empezamos a... también a compartir material de por acá, ¿no? De acá de la... del chat oficial de Metal Blood, que administra el buen Mitra. Vamos a hacer material de una vez que están pidiendo ahí en el chat oficial. Un tema que pide Martita. El tema de Can't Keep, de Eddie Vedder. Eddie Vedder acaba de lanzar también un disco nuevo, ¿no? Por ahí vi que Martita lo compartió por ahí, ¿no? El anuncio, ¿no? De que Eddie Vedder iba a lanzar un material. No sé si lo iba a lanzar apenas. Creo que apenas lo va a lanzar. Pero ya están promocionando algunos materiales, algunos temas. Bien, pues vámonos con esto. Que dice así. Can't Keep Eddie Vedder. I wanna shake, I wanna wind down, I wanna leave this mind and shout have lived all these lines. Like an ocean in disguise, I won't live forever. Oh, you can't keep me young. I wanna sundown, I want a last breath that I don't let out. Forgive every being, the bad feelings, it's just me. I won't wait for answers, oh, you can't keep me here. I have lived all these lies. It's been wonderful tonight. I won't live forever. Oh, you can't keep me here. Can't Keep Eddie Vedder, tema que se desprende de su disco Ukulele Songs del año 2011. Es un disco que lanzó con como instrumento principal, ¿no?, en sus canciones, el ukulele. Pues bien por Eddie Vedder, ¿no? Tiene varios discos por ahí solistas, creo. Y está muy bueno. O sea, hay uno que sacó, ¿no?, el tema de una película. Creo que él puso la música para la película. Que se me hace muy bueno. Alexa tiene ese disco. A ver qué nos platica Alexa de ese disco, de ese material. Y está muy chido. También tiene unas cosas así como muy, muy relax, pero muy intensas también a la vez. Este tema, como les digo, lo lanzó en el 2011. Este disco. Y se desprende de su álbum Ukulele Songs. Vamos por acá a ver qué nos comenta Martita. Dice... dice, sí, está bueno su nuevo sencillo. Yo soy fan, dice, de Eddie Vedder, dice. Y se espera que venga Pearl Jam el próximo año. No, pues qué chido, ¿no? Sí, está muy buena la película. Sí, esa película, ¿no? De un chavo, ¿no? Que se va acá como que a la aventura y... por ahí hay un momento en que ya no puede regresar a su... a su casa, no creo, ¿no? Porque se queda así como que atrapado, ¿no? Ahí, por, creo que por el frío, no me acuerdo si por el río, pero por ahí quedó el chavo y creo que murió de una manera muy trágica, ¿no? Se envenenó ahí comiendo unas hierbas por ahí. Está buena esa película. Dice aquí Mitra también, dice, hay una película que hace referencia a ese accidente, se llama La Bamba. La Bamba. La Bamba de Richie Valens, sí, pues cómo no. Pues el Richie Valens fue el que se aventó ese tema, ¿no? Esa versión rockera. Que posteriormente pegaría bien cañón con Los Lobos, ¿no? Después de que sacaron esa película de La Bamba, pues se levantó bien cañón todavía esa canción, y aparte esa versión de Los Lobos está muy buena. Y pues seguimos por acá. Tenemos como invitado a Billy Joel el día de hoy, para los que acaban de llegar, que estén enterados si hay alguna rola que les data de Billy Joel, pueden pedirla, menos Piano Man porque ya la lanzamos. Dice aquí, dice Martita, sí, se envenenó el muchacho, ¿no? El de la película. Dice, y en la película El Gran Pez, algo así, también hizo la canción. Sí, pues, El Gran Pez o El Gran Pez. Pues yo creo que es El Gran Pez, ¿no, Marta? También hizo la canción bien, entonces pues seguimos por acá. Y vámonos con nuestro invitado, para que no se nos quede olvidado. Ya saben que ese invitado también es de gran lujo, ¿no? El día de hoy. Y hay una canción bien chida, ¿no? Que se me hace muy buena. Esa la llegué a tocar en alguna ocasión, en algunas ocasiones. Llegué a tocar con un grupo versátil que tocaba este tema. Y pues me aventaba yo esa rola con ellos. Vámonos con esto que se llama Just the Way You Are, Billy Joel. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. You always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Forever. sad promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you are. Wait. I can talk to. I want you just the way you The Way You Are, Billy Joel. Just the Way You Are es una canción del cantante estadounidense Billy Joel, perteneciente al álbum The Stranger. Fue lanzada en septiembre de 1977. La canción ganó dos premios Grammy en 1978, como grabación del año y canción del año. Qué buen tema de este de Billy Joel. Estaba acá como que empezando una rola también, pero esa la quiero lanzar después. Que está muy buena también. No, tiene muy muchas rolas muy buenas Billy Joel. Pues ya saben, si quieren alguna rolita en especial, pues aquí la ponemos. Yo recuerdo que aquí en la casa uno de mis hermanos compró un disco de Billy Joel y me gustaba un resto. Digo, no manches, ese disco está muy chingón. Vamos a seguir poniendo rolas y recordando a este gran músico llamado Billy Joel. Bien, pues seguimos por acá. Y Adán también ya aquí nos pasó su lista ya desde hace rato. Y nos pide un tema de una banda llamada Wolf Mother, el tema Joker and the Thief. Vamos a escuchar este material para ver qué sorpresa nos llevamos, ¿no?, con esta canción. Esto dice así. night. Wolf Mother, de su álbum homónimo Wolf Mother del año 2005. Un tema muy cañón, no muy potente. Vamos a leer un poco acá de lo que dice. Joker and the Thief es una canción de la banda de rock australiana Wolf Mother. La canción sirve como es la sexta pista del disco y el sexto sencillo del álbum de estudio debut de esta banda, ¿no? Fue lanzado en Australia el 28 de octubre de 2006 y en el Reino Unido el 20 de noviembre de 2006. Yo por acá tenía 2005, por acá en Wikipedia dice 2006. Pues se oye bastante chido, ¿no? Se oye muy potente, ¿no? Muy potente la onda. Y como dice Mitra por acá, dice muy bien que expresa Mitra la percepción del sonido de la banda. Dice Mitra, dice Wolf Mother, bandísima, dice me encanta su sonido entre contemporáneo y vintage. Esa partecita de Kiss, dice. Bien, entonces sí se oye así. Tiene un sonido acá como de antaño, pero muy potente, ¿no? Tienes una buena producción, como que tuvieron una buena idea ahí en hacer esa combinación, ¿no? De meterle esas influencias, ¿no? De grabación, de ya saben, de mezcla. Pues para dar esa sensación, ¿no? Entre un sonido así antiguo y un sonido moderno. Pues sí, soy bastante bueno. Dice también Adán, dice, acaban de sacar nuevo disco la semana pasada. Ah, pues ahí está, hay que estar atentos con ese material porque está muy bueno. Yo no lo había escuchado, la verdad, pero sí, me gustó mucho el sonido. Está muy chido, muy interesante. Seguimos por acá. Vamos a ver qué nos comenta Mitra. Dice: órale, nuevo disco. Dice Mitra: sí, Mitra, pues, nuevo material de esta bandota australiana llamada Wolf Mother. Muy buena banda. Seguimos por acá. Compartiendo buenas rolas el día de hoy. Vamos a preparar otro material por acá. buscando un material por acá que nos comparten. Dice aquí, dice Mitra, dice: solo por eso una rola de Maiden, ¿qué tal Phantom of the Opera? Buena rola, Mitra. Vamos a buscar ese material que nos pides. Para en caliente complacerte y más bien para en caliente poner la rola que compartes, ¿no? Con la banda. Vámonos con esto que dice así: The Phantom of the Opera, Iron Maiden. Dice Mitra, como siempre incitándolos a menear el cráneo. Ahí va, a darle recio. El fantasma de la ópera, Iron Maiden, tema que se desprende de su disco Iron Maiden del año de 1980. Un discazo ese material, lleno de éxitos, lleno de buenas rolas. Y esta es una de las grandes rolas, ¿no? Bien, ese tema dice aquí Mitra, dice, recordando que debería haber un programa con rolas eternas. No, pues hay muchas rolas muy buenas, me caen. Que de repente pues las recuerdas y dices, ay, no manches, cómo me conecto de nuevo, ¿no? Como en los viejos tiempos. Sí, es un material muy chido. En el que, pues sí, lograron unos temas muy buenos, ¿no? Iron Maiden estaba ya despegando, estaba ya dándose a conocer. Y con este material, pues ya lograron posicionarse, ¿no? Ya ahora sí que en el gusto, ¿no? De la audiencia. Yo me acuerdo cuando conseguí ese material, dije, no manches, qué disco tan bueno, ¿no? Y desde ahí me latió el metal un buen. A mí me gustaba mucho la onda de, ya saben, de los 60s. Acá como los Doors, los Rolling Stones, The Who, The Kings, cosas así. Pero ya después escuché Iron Maiden y dije, no manches, cabrón, esta música está bien cabrón, ¿no? Es muy potente y como que me conecté bien cañón con el metal desde entonces. Pero no me deja de gustar los 60s, ¿no? Claro, pues para mí es una de las músicas más chingonas y si no es que es de lo mejor los 60s. Dice aquí Mita, dice, además tenía un buen rato que no oía esta canción, dice. Creo que los primeros trabajos que escuché de Maiden, música del diablo, dice. No, pues, puro material de calidad, cabrón. De lo más chido del rock, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y también Martita está pidiendo un material de una banda llamada Jazz. El tema Heads Will Roll. Vamos a preparar ese material. Heads Will Roll de la banda Jazz. Vamos a prepararlo y escucharlo, ¿no? Un saludo para nuestro buen amigo Luis Lobo, que anda por ahí. Esperemos que pida material el día de hoy. Que nos comparta más bien material, como de costumbre, y en buenas rolas. Pues vámonos con esto que dice así, Heads with Roll, yes. Heads will roll on the floor. Head with Roll, la banda Yeah Yeah Yeahs. Vamos a leer un poco de lo que dice por acá. Head with Roll, rodarán cabezas. Es el segundo sencillo de la banda estadounidense de rock Yeah Yeah Yeahs, de su tercer álbum de estudio It's Blitz. Fue lanzado en el Reino Unido el 29 de junio de 2009 en formato CD y 7 pulgadas. 7 pulgadas es un término popular que se denomina a los discos de vinilo de dicho diámetro. Se puede utilizar tanto para referirse a un EP como para hablar de un sencillo. Un EP es un extended play, un disco con varias rolitas, ¿no? Con unas 4 rolas. Pero también un sencillo, ¿no? Que nada más tenga una rola. Está muy buena la rola, me gustó. Se oye igual, así como dice Mitter, ¿no? Con un estilo nuevo, pero a la vez viejo también, ¿no? Es muy básico el sonido así de electrónico de la batería, con pocos redobles, creo que ni redobles lleva. Se lo pasa así muy parejita. El sonido así con un efecto de reverb muy, muy chido, profundo en las voces. Y pues, se me hace interesante, ¿no? Que estén como que retomando esos sonidos de antaño, ese tipo de mezclas de antaño y la manera de componer de algunos estilos, pero trayéndolos ahora sí que al presente, ¿no? También con unas mezclas de esta época también, ¿no? Y mejor controladas y eso, ¿no? Y con algunas cosas que también pues les dan ese toque de actualidad, ¿no? En cuanto al sonido. Se me hizo muy bueno este material que nos comparte Martita. Qué buena onda. Bien, pues seguimos por acá. Vámonos con nuestro invitado del día de hoy. Regresando con él, vamos a escuchar una rola que me late un buen. Billy Joel, de su disco Glass Houses. Aunque este disco que estamos escuchando es de éxitos, pero este tema me acuerdo mucho de él. Está muy bueno. Yo creo que lo van a recordar todos ustedes. Vámonos con esto que dice así: You May Be Right, Billy Joel. Looking for You May Be Right, Billy Joel. Bien, puros temas de calidad de Billy Joel. Material muy bueno que estamos recordando el día de hoy con este gran invitado, este invitado de lujo que tenemos el día de hoy aquí en la Casa del Rock. Temas muy buenos, llenos de buena onda, de buena vibra. Muy movidón este tema de Billy Joel que acabamos de escuchar. Vamos a leer un poquito más de Billy Joel para conocer un poco más de este material. You May Be Right, este tema que escuchamos se lanzó en el año de 1980 y llegó a las listas de popularidad y se posicionó en el puesto número 7. Vamos a ver qué más dice por acá de Billy Joel. Aquí dice... Dice, Billy Joel es uno de los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en el top 10 de los 70s, 80s y 90s. Ganador del premio Grammy en 6 ocasiones, ha vendido más de 10 millones de discos en el mundo y es el sexto artista con más ventas en Estados Unidos, de acuerdo con la RIA. Así que recuerden, Industry Association of America, la cual es una asociación estadounidense que representa a la mayoría de las partes, a la mayor parte de las compañías discográficas, y es la responsable de la certificación de ventas discográficas en Estados Unidos. Esa es la RIAA. Ha realizado exitosas giras artísticas, algunas veces con Elton John, además de escribir y grabar música clásica. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1999, así como también en el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes en 1992. Sí, hay una serie de documentales de George Martin, el productor de los Beatles, que fuera de los Beatles, donde habla del ritmo, de la melodía, de la armonía. Está muy chido esos documentales, a ver si los pueden ver por ahí por YouTube. Yo los encontré en YouTube y después los quise volver a ver y ya habían desaparecido. Ya habían desaparecido, quién sabe si ya los hayan vuelto a cargar. Pero hay uno en el donde hablan de la armonía y sale Billy Joel ahí con George Martin, ¿no? Y le dice Billy Joel que pues, cómo impacta una armonía, ¿no? Unos acordes en un tema, ¿no? Que muchas veces uno piensa que nada más la melodía es la que va a transmitir emociones, ¿no? Pero no, él hace un ejercicio ahí mismo y empieza a tocar nada más una nota, ¿no? Un tono, ¿no? Hagan de cuenta que está tocando un do en el teclado, ¿no? Una notita nada más, tin, tin, tin. Y empieza a meter encima de ese sonido que está tocando unos acordes. Y no, pues empieza a dar una atmósfera bien cañona y una expresión bien chida. Y no pasa de tocar nada más ese do, ahora sí que como melodía, mientras va cambiando de acordes, ¿no? Y demuestra cómo los acordes influyen demasiado en una canción, ¿no? Como para transmitir esa expresión tan chida, ¿no? Esos sentimientos. Traten de buscarlos por ahí, de conseguir esos documentales de George Martin, que están muy chidos, muy buenos. Y aquí Alex Trasher dice, saludos a todos y todas los radioescuchas de la Casa del Rock. Aquí saludándolos, su cuate Alex Trasher. Qué bueno que estás por acá, Alex Trasher. Qué bueno, ya te extrañamos. Y Adán hace rato nos pidió un tema que se llamaba Mother, de una banda llamada Wolf Mother. Y comenta por acá, dice, para aquellos que gustan del rock bien tocado sin más adornos, tocas y te vas, dice. Se podría decir que fue una fusión entre los Strokes y Mars Volta. Pues buena música, ¿no? Muchas veces pues no se necesita meter demasiado como para transmitir algo tan chido, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar un tema de The Cure que también nos comparte Adán. In Between Days. Vamos a escuchar esa tremenda banda también llamada The Cure, una de las grandiosas de todos los tiempos. Y esto dice así: In Between Days, The Cure, de su álbum The Head on the Door. Between Days, The Cure. In Between Days, entre días, en español, dice a veces nombrado In Between Days o In Between Days, es el duodécimo sencillo editado por la banda británica The Cure. La canción fue un éxito internacional, siendo su primera canción consagrada en salir de un álbum en lugar de un sencillo independiente. Fue lanzado como primer sencillo del álbum The Head on the Door. En Reino Unido se convirtió en el cuarto sencillo consecutivo en entrar en los 20 más vendidos, mientras que en Estados Unidos fue el primero en alcanzar una posición entre los 100 más vendidos según Billboard, llegando a la posición 99. ¿Pero qué es Billboard? Vamos a ver qué es Billboard. Billboard es una revista semanal estadounidense y una lista especializada en información sobre la industria musical. También es una de las revistas especializadas más antiguas del mundo y mantiene varias listas musicales reconocidas internacionalmente. Ahí está, eso es lo que es Billboard, porque siempre escuchamos del Billboard Hot 100 y cosas así. Pues ya nos enteramos, ¿no? De que pues es una revista que ya tiene antaño, ¿no? Que se ha encargado, ¿no? De hablar acerca de lo que está sucediendo en la industria musical, principalmente, pues ya saben, en Estados Unidos, ¿no? Pero pues yo creo que en todo el mundo, de todo el mundo, ¿no? Ya saben, pues habla de bandas inglesas, de bandas estadounidenses. Quién sabe si metan bandas mexicanas ahí. Pero pues deberían de meter, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Seguimos compartiendo material chido. Bien, pues vamos a preparar más material que tenemos por aquí. Vamos a buscar a nuestro invitado, que está lleno de éxitos también. Hay una canción que también está muy padre, de Billy Joel. Un tema llamado My Life. También recuerdo que yo tocaba esa canción de My Life. Es una canción muy, muy buena también, con buen ritmo. Vamos a escuchar esto que dice así, Billy Joel con el tema My Life. life. Leave me alone. I never said you had to offer me a second time. I never said you had to. I never said I was a victim of circumstance. I still belong. My Life, Billy Joel, Billy Joel. Qué buenas rolas de Billy Joel, me cae. Pura calidad con este. Con este músico. Y pura rola buena, me cae. Bien, pues seguimos por acá. También en la tardecita me puse a checar algunos videos por ahí. Que ya saben que de repente le comparten a uno por ahí por Facebook. Compartieron uno de Deep Purple acá en vivo, tocando en el festival de Wacken allá en Alemania. Y también a Julian Hill también tocando en el mismo festival. Y hay un tema muy padre también de esta banda llamada Julian Hill, que también tiene varios temas muy chidos. Pero ese tema me gusta un resto, es un tema así tranquilón, pero con mucho ritmo, ¿no? Predomina la guitarra ahí. Vamos a escucharlo. El tema se llama Lady in Black. Julia Hip. Vámonos con esto que dice así. Lady in Black. Julia Hip. I was walking and destruction lay around me from a fight I could not win. Some men to fight and kill their brothers without thought. such misconception, but when you need me, be assured I won't be far away. Lady in Black, Uriah Heep. Lady in Black es una canción de la banda de rock inglesa llamada Uriah Heep. Es la cuarta pista de su álbum de 1971, Salisbury. La canción se le atribuye a Ken Hensley. Cuenta la historia de un hombre que vaga por la oscuridad, devastada por la guerra, y se encuentra con una entidad parecida a una diosa que lo consuela. A menudo es elogiada tanto por fanáticos como por críticos, como la obra más poética de Hensley. Es un tema muy bueno, muy chido, como para corearlo, ¿no? Así de manera intensa acá en vivo. Es un tema de esta bandota llamada Uriah Heep. Una banda que se formó por allá por los años 60, por allá por el año de 1969. Una banda con mucho poder y con mucha melodía. Muy recomendable escuchar a esta banda llamada Uriah Heep. Bien, Alex Tarsher ya también pidiendo su material. Bien, Alex, enseguida la vamos ahí preparando. Y vámonos con un tema que ya teníamos también aquí ya en la, ya formado. Un tema de una banda llamada Stone Temple Pilots. El tema de Plush, vamos a buscarlo. Es un tema que nos comparte Martita desde el chat de Metal Blue, del chat oficial. Plush, Stone Temple Pilots. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Flush es el segundo sencillo de la banda estadounidense de grunge Stone Temple Pilots, editado en el año de 1993. Es quizás el tema más famoso de la banda y uno de sus mayores éxitos. Debido a la alta rotación que tuvo el video de la canción en la MTV, Flush aparece en el álbum debut de la banda llamado Core, editado en 1992. Flush ganó el premio Grammy a la mejor interpretación de hard rock en 1994. Según Scott Weiland, cantante de la banda, la letra hace alusión a un artículo que había leído acerca de una niña muerta en los alrededores de San Diego. La canción aparece en el videojuego Grand Theft Auto San Andrés. Ese juego adictivo, ¿no? Llamado Grand Theft Auto San Andrés. Unos de mis sobrinos son bien fanáticos de ese juego. No sé si sigan siendo fanáticos de ese juego. Ya saben que se van actualizando los juegos y se ponen al tanto con esas ondas y siguen ahora sí que fieles a esos juegos de antaño. Bien, pues, muy buena banda esta de Stone Temple Pilots. Pues, bandas que impactaron en los inicios de los 90s, ¿no? Ya saben que Nirvana abrió la puerta para el grunge. Y muchas bandas, ¿no? Surgieron. Y esta es una de esas, ¿no? Que llegaron a impactar con todo. Bien, pues por acá Alex ya pidiendo su material. Dice la de All About Soul de Billy Joel, please. Claro que sí, Alex. Tenemos como invitado a Billy Joel el día de hoy. Vamos a buscar ese material que quieres para ponernos en sintonía contigo. All About Soul, vamos a escuchar este tema. A ver qué tal. Ya sabemos que Billy Joel es garantía, ¿no? Someone is feeling the woman's got It's all about soul. It's all about joy that comes out of sorrow. It's all about soul. Who's standing now? Who's standing tomorrow? You got to be hard, as hard as the rock in that old rock and roll. That's only part you know in your heart. About Soul, Billy Joel, tema que se desprende de su álbum The Essential Billy Joel del año 2001. Es un disco de éxitos de Billy Joel. Este tema nos lo comparte el buen Alex Thrasher. Qué bueno, Alex, que estás por acá compartiendo material chido. Y más de nuestro invitado del día de hoy, que es este grandioso artista llamado Billy Joel. Ya estamos ya acercándonos al final de la transmisión. Una transmisión bastante variadita, muy chida. Llena de buenas rolas, de buenos temas y aprendiendo de lo que comparten los camaradas, los seguidores, los amigos que están por acá. Ahora sí que siendo partícipes, ¿no?, de la transmisión del día de hoy, al compartir cada uno de sus temas. Hay unas canciones muy padres de Billy Joel. Acuérdense de esa canción llamada Honesty, que es una canción muy padre, ¿no? También una de sus, yo creo que es de sus mayores éxitos de Billy Joel. Vamos a escuchar esa canción de Honesty. Esto dice así. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty find a friend, I can have security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Escuchamos Honesty de Billy Joel, un tema que fue lanzado en el año de 1978 por este grandioso artista que tenemos aquí como invitado de honor, con grandes temas. Estaba acordando de ese tema cuando tocaba con un grupo, como les digo, un grupo versátil, que tenían buenas rolas, tenían, ya saben, los grupos tienen sus sets, ¿no? Que el set, que pues para la entrada, ¿no? Para recibir a las personas cuando van llegando al salón de fiestas, hagan de cuenta. Y que el set, que pues para la comida, ¿no? Entonces teníamos así varios temas así muy buenos. De Billy Joel teníamos ahí como unos tres temas. De varias bandas así como... con temas como le decía mi amigo David, temas finos. Teníamos varios temas muy chidos y me acuerdo que grabamos por ahí un video con esta rola de Honesty, que yo acababa de entrar con ellos y no me sabía la canción, pero ya ellos ya querían grabar el video, ¿no? Pues bueno, pues yo ahí como que tocaba en el video, pero como sí conocía la canción, pues trataba más o menos de seguir los cambios de los acordes, pero inventando por acá los acordes nada más, ¿no? Sobre la marcha. Y por ahí tienen el video, mis cuates. Ya tienen un resto, ¿no? Pues éramos unos niños. Bueno, pues vamos a escuchar también una... a recordar una banda también bien chida, una banda llamada Boston, que tiene un sonidazo y unas rolas muy buenas también. Y de su primer disco, un tema que se llama Peace of Mind. Yo creo que hay mucho conocido por ahí que saben de este tema. Es una de las máximas rolas de Boston. Para mí es una rolísima, como dice Alexan. Vámonos con este tema que se llama Peace of Mind, Boston. Thank you. Peace of Mind, Boston, de su disco Boston del año de 1976. Un tema compuesto por el guitarrista Tom Scholz. Una tremenda rola con unos sonidazos, con unas guitarras muy chidas y con un toque especial, ¿no? Con un toque que distingue a Boston. Y por ahí son catalogados, ¿no? Su sonido como el sonido Boston. Gracias a que innovaron, ¿no? Con ese tipo de sonoridad en las guitarras. Ahora sí que es único ese sonido en el rock. Gracias a esta agrupación llamada Boston y al guitarrista Tom Scholz, que fue el creador de ese, pues de ese sonido, ¿no? Se la pasaba por ahí, me platicaba Fabián, ¿no? Que investigó un poco acerca de eso. Que se la pasaba ahí en su sótano, ahí en su casa, ahí curioseándole ahí a los equipos y obteniendo el sonido que quería, ¿no? Inclusive para las grabaciones, ¿no? Él se las ingenió pues para poder hacer la grabación como él quería, ya que las compañías pues le asignaron un productor para grabar su primer disco, pero él ahora sí que Tom Scholz solamente sabía cómo obtener ese sonido, ¿no? Así que se las ingenió pues para engañar un poquito al productor y sacar el sonido que él quería. Y pues bueno, es una rola tremenda, ¿no? Una gran canción esta de Peace of Mind, y ese disco está bien cabrón. Es de lo mejor de Boston, y sacaron otros discos también muy chingones, tienen rolas muy cañonas, ¿no? Muy buenas y buenas producciones. Por acá Dan dice, ¿qué rolón? Dice, sí, es un rolón bien cañón. Estamos casi a punto de despedirnos, muchachos, después de escuchar este material tan bueno, ¿no? El día de hoy. Y aquí tenemos de fondo a Boston con temas muy buenos. Vamos a ver si encontramos otra cosa por aquí interesante. Para cerrar con Tocho, ¿no? Bueno, pues ya llegó la hora de despedirnos, muchachos y muchachas. Qué bueno que estuvieron aquí compartiendo con la banda, compartiendo buenos materiales y aprendiendo aquí, ¿no? Con lo que se comparte. Vamos a cerrar un tema con un tema de una banda también bien cañona. Una banda canadiense llamada Rush. Vámonos con ese tema de Tom Sawyer. También escuché a Rush el día de hoy. Y también dije, voy a poner una rola de Rush en la transmisión. Voy a compartir por ahí, ¿no? Un material de esta grandiosa banda llamada Rush. Y qué mejor que ese tema de Tom Sawyer, ¿no? Que es un tema bien cabrón. Recuerdo cuando vinieron aquí a México, ¿no? A dar ese grandioso concierto Rush en el Foro Sol, que estuvo bien, bien chido, ¿no? Bien prendido de principio a fin. Bueno, vámonos con esto, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Y recuerden, pues, visitarnos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX La Casa Radio. Pueden compartir ahí, sugerirnos algo. Y estar acá en sintonía, ¿no? Con lo que vayamos compartiendo por ahí. No nos queda más que agradecerle a toda la banda que se conectó el día de hoy, que estuvo por acá compartiendo con nosotros. El buen Adán, Alex Trasher, Marta, Martita, Mitra, Luis Lobo, que estuvo por ahí presente escuchando, Alexan igual también, que estuvo por ahí escuchando, y toda la banda, ¿no? Ya saben que hay mucha banda que está por ahí, como dicen mis camaradas, ¿no? Que son de bajo perfil, pero ahí andan escuchando material y enterándose, ¿no? De todo lo que se comparte por acá. Bueno, pues no nos queda más que desearles que pasen unas buenas noches y que tengan un buen cierre, ¿no? De semana, ¿no? Pásenla muy bien. Y acá dan buen programa, buen cierre. Sí, vámonos con ese cierre chido, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Schender. Nos estamos viendo en la próxima. Vámonos con esto. Con esto de Rush, Tom Sawyer. Y esto dice así. Nos vemos. Bye. Tom Sawyer, mean, mean pride. Though his mind is not for rent, don't put him down this arrogant. gets high on you, and the space he invades, he gets by on you. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.